tenido desafortunadamente muy pocas ocasiones de viajar al interior cantando, si bien me crié en San José, en el campo, pero en una zona muy despoblada, y dado a coleccionar insectos, por ejemplo, me daba por ahí, estudiaba, además venía al liceo. De modo que esas cosas del canto y de la guitarra, si bien mi abuela tocaba la guitarra, pero ya era muy vieja y ni guitarra tenía, éramos muy pobres. No me había dado todavía tan en serio por las cosas de cantar, cosas del folclore. Pero por lo menos puedo decir que en aquella zona donde yo vivía, el canto del campesino no es lo que se acostumbra a escuchar como folclore en la radio, por ejemplo, en boca de cantores profesionales o más o menos profesionales. En general el paisano se divierte con letras jocosas. Mi experiencia posterior, cuando he estado cantando profesionalmente en el interior, me indica que lo que tiene éxito con el público nuestro del campo es precisamente esa clase de música alegre, ventilada, de letras con intención. Es muy español eso. Las cosas del folclore que se han podido rescatar en vivo en nuestra campaña a través de investigadores serios como don Lauro Ayestarán, desaparecido hace poco, como Ildefonso Perea Valdés y otros tantos que no nombro por razones de tiempo, revelan muy por las claras la ascendencia netamente hispánica de las coplas anónimas que muy pocas quedan en nuestra campaña. Se puede, en cambio, componer, hacer canciones por el estilo de lo que se canta en el campo. Y así, hace poco, yo fabriqué un temita que viene a ser una canción criolla con aire de estilo. Se llama La Coyunda.